Bienvenidos a Vida Ecléctica Podcast, donde hablamos estrictamente de todo. Hola, hola, te habla Abel García. Y en esta nueva entrega vamos a seguir revisando la teoría del paleocontacto o de los antiguos astronautas. Esta vez de la mano de un autor muy importante como es Zacharias Sitchin. Sitchin no se graduó de arqueólogo ni en lenguas antiguas en ninguna universidad, pero su constancia e interés por el tema lo llevó a viajar por el mundo buscando evidencias que apoyaron su teoría y realizando una obra literaria que alcanzó el mundo entero y puso de cabeza los ámbitos científicos y religiosos del siglo XX. Hoy en día se puede encontrar su obra muy fácilmente en internet y en distintos formatos. Zacharias Sitchin fue un entusiasta de la tecnología y disfrutó mucho observar cómo se difundió su obra por medios radiofónicos, televisivos y en formato multimedia como los DVDs. Sin duda, le hubiera gustado tener un podcast para difundir su obra. A continuación, vamos a hacer una breve reseña de Zacharias Sitchin y de su libro El doceavo planeta. Espero que les guste. Zacharias Sitchin nace el 11 de julio de 1920 en Rusia, en la ciudad de Azerbaiyán, y muere en la ciudad de Nueva York el 9 de octubre del año 2010. Era licenciado en Historia Económica de la London School of Economics. Conocía hebreo clásico y moderno, sumerio y otros idiomas antiguos de Oriente. Tradujo y reinterpretó antiguas tablillas e inscripciones de las civilizaciones sumerias y asirio-babilónicas. Fue un reconocido periodista y editor en Israel durante muchos años. Luego toma residencia en la ciudad de Nueva York, donde participó en programas de televisión y radio y múltiples entrevistas y programas. Sus obras han sido traducidas a 26 lenguas y editadas en múltiples formatos, incluyendo audiolibros. Su teoría se apoya en interpretaciones personales de fuentes sumerias, babilónicas y mitológicas del Cercano Oriente, de la arqueología y de la Biblia, comparándolas con los libros del Antiguo Testamento y otras fuentes de religiones oficiales, donde asegura que nuestra civilización fue impulsada por antiguos astronautas llamados Anunnakis o Nephilims, que vendrían a traducirse como gigantes, los cuales provenían del planeta Nibiru. Según Sitchin, él logró descifrar de las tablillas e imágenes encontradas en excavaciones y monumentos de esa cultura que los antiguos sumerios habían dejado constancia de un planeta llamado Nibiru, el cual se acerca a la Tierra cada 3.600 años. Con una onda elíptica y que pasa entre Marte y Júpiter. Su libro, El doceavo planeta, es el primero de una serie de 7, la cual llamó Crónicas de la Tierra, donde describe de forma minuciosa el hilo de su teoría, pretendiendo de esta forma entregar pruebas que apoyen su planteamiento del paleocontacto. Fue severamente criticado en su momento y hoy todavía es centro de muchos debates acerca de la autenticidad de su obra, por quienes afirman que no poseía las competencias científicas y técnicas necesarias para realizar el proyecto de interpretar correctamente el contenido de los hallazgos de la cultura sumeria. Algunos sencillamente lo tildan de pseudocientífico, loco, mentiroso y charlatán. Pero hasta ahora, nadie ha podido demostrar con pruebas que Sitchin no estaba en lo correcto, y su voluminosa obra, con más de 20 libros publicados en varios idiomas, 15 videos oficiales, múltiples conferencias alrededor del mundo e incontables entrevistas en radio y televisión, lo hacen una referencia obligatoria cuando se trata el tema de las antiguas civilizaciones, los orígenes de la humanidad y la controvertida teoría del paleocontacto. Sitchin interpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en varias tablillas de arcilla que se encontraban en distintos museos del mundo. Según esta interpretación, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana, según la cual seres extraterrestres serían los responsables del inicio y la evolución de la especie humana, mediante intervención con ingeniería genética. El 12º Planeta, libro presentado en el año 1976, fue el primero de ellos. Según su interpretación, existe en el sistema solar un planeta llamado Nibiru, que se acerca cada 3.600 años a la Tierra, provocando cambios positivos o catástrofes. Según las teorías de Sitchin, Nibiru, o Marduk para los babilonios, fue capturado por la órbita de Neptuno e ingresó a nuestro sistema solar contrariamente al sentido en el cual giran los demás planetas, es decir, en contra de las agujas del reloj. Y varios de los satélites del planeta intruso impactaron con la Tierra, Tiamat, como lo llamaban los babilonios, partiéndola en dos y desplazándola de su órbita natural. Con el tiempo, nuestro planeta iría adquiriendo la forma como la conocemos hoy en día, y los restos de la colisión serían el cinturón de asteroides que aún se observa. Según Sitchin, en los textos sumerios se hablaría de una raza extraterrestre, los Anunnaki, que habrían creado a los humanos para que trabajaran como esclavos en las minas de África y en otros lugares de la Tierra como América del Sur y Mesoamérica, con el fin de obtener minerales y metales, principalmente oro. Según su reinterpretación, los de cabeza negra de Sumeria fueron creados por esos seres al mezclar las esencias de vida del hombre, del simio y de los Anunnaki. El proceso consistía en fijar sobre la criatura ya existente la imagen o la composición genética interna de los Anunnaki, es decir, implementar mejoras en el hombre simio, mediante la manipulación genética y adelantándose así a los acontecimientos evolutivos al darle vida al hombre o al Homo sapiens. El término cabezas negras es el nombre que los sumerios utilizaban para referirse a ellos mismos. Se veían a sí mismos como esclavos al servicio de los dioses, que los habrían creado para que trabajaran para ellos. Todo esto según la reinterpretación personal de Sitchin. Las tablillas sumerias se refieren a la gente de cabeza negra que fueron creados en una región geográfica llamado Apsu o Apsu, mundo inferior o hemisferio sur. Sitchin pensaba que correspondía al África occidental. Sin embargo, el Apsu o Apsu para los sumerios no es una región geográfica, sino el principio primordial masculino del agua dulce de los acuíferos subterráneos. Sitchin habla de que la realeza mesopotámica era una combinación de dioses y humanos, o que eran descendientes directos del dios solar Shamash. La serie desecharía Sitchin las crónicas de la Tierra, comenzando con el 12º planeta, gira en torno a la interpretación de Sitchin de los escritos antiguos sumerios y del Medio Oriente, lugares megalíticos y artefactos de alrededor del mundo. Asegura que los dioses de la antigua Mesopotamia eran en realidad astronautas del planeta Nibiru, el cual los sumerios creían que era un remoto 12º planeta. Según Sitchin, los sumerios contaban al Sol y la Luna como planetas, siendo entonces Nibiru el planeta número 12. De acuerdo a Sitchin, Nibiru continúa orbitando nuestro Sol en una órbita elongada de 3.600 años. Sitchin también sugiere que el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter son los pedazos restantes del antiguo planeta Tiamat, que según él fue destruido en una de las órbitas de Nibiru a través del sistema solar. Zacharias Sitchin sostuvo que existían escritos sumerios que narraban la historia de 50 Anunnaki, que vinieron a la Tierra aproximadamente hace 400.000 años, con la intención de minar materia prima, especialmente oro, para transportarlo de regreso a su planeta de origen. Debido a su pequeño número, pronto se cansaron de su tarea y comenzaron a crear obreros para las minas por medio de ingeniería genética. Después de muchas pruebas, eventualmente crearon al Homo sapiens, o el Adapa, o hombre modelo, o el Adán de la mitología cristiana. Sitchin asegura que los Anunnaki participaban activamente en los asuntos humanos hasta que su cultura fue destruida por una catástrofe mundial causada por el abrupto fin de la última edad de hielo hace unos 12.000 años. Los Anunnaki, viendo que algunos humanos sobrevivieron y que todo lo que ellos habían construido había sido destruido, decidieron irse de la Tierra, tras haberle dado a los humanos la oportunidad y los medios de gobernarse a sí mismos. En su interesante narración, el autor realiza una comparación entre los textos sumerios y los libros sagrados del cristianismo, donde dice encontrar que el origen de estos últimos es definitivamente sumerio. Los 15 capítulos de este libro van armando una interesante teoría acerca de los orígenes de la humanidad, donde los protagonistas principales son los Anunnaki. Es fácil entender por qué el rechazo a toda la obra de Zacharias Sitchin. Por un lado, la teoría evolutiva de Darwin, que es la teoría científica oficial, cambia en 180 grados al inferir que fue una raza extraterrestre quien crea al género humano. Desde el punto de vista antropológico y cultural, se rechaza al hombre como creador de su cultura, y desde el punto de vista religioso, cambia toda la cosmovisión religiosa del ser humano. Sin duda, un interesante tema y un controvertido autor, que a 100 años de su nacimiento sigue maravillándonos con su increíble teoría del paleocontacto o de los alienígenas ancestrales. Mi invitación, como siempre, es a leer el libro y a sacar nuestras propias conclusiones. Nos vemos en la próxima.